seguir con, vamos a seguir con la serie del Sermón del Monte. La prédica de hoy la titulé Jueces al banquillo de acusados. Jueces al banquillo de acusados. ¿Quién estuvo en el banquillo de acusados en un tribunal? ¿Alguien? Pues seguimos con esta serie del Sermón del Monte, es la enseñanza 23. Hoy empezamos con el capítulo 7 de Mateo. Vamos a leerlo primero. Vamos a leer este pasaje, Mateo 7, versículo 1 al 6. Lo voy a leer en la Reina Valera. Mateo 7, 1 dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y después verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a orar, encomendarnos a Dios. Señor, gracias te damos en esta noche que nos has dado la salud y el querer venir aquí a congregarnos como tu iglesia santa que somos, Padre. Ayuda y bendice en esta hora, Padre, a cada una de las familias que aquí se encuentran, para que tú sigas tratando y guiando y bendiciendo a cada una de estos hermanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dijimos que este Sermón del Monte es el más extenso de las predicaciones del Señor, ya que nos habla de cuán bendecidos somos por ser hijos de Dios, ¿verdad? Que es importante ser hijos de Dios. Y conlleva estas bendiciones que así empieza, ¿no?, en Mateo capítulo 5, el Señor a mencionarlas. Y comprende esto de ser bienaventurados, ¿no?, o hijos de Dios, porque si somos hijos de Dios somos bienaventurados o sumamente bendecidos. Y vemos que se centra en una correcta, esta prédica del Sermón del Monte se centra en una correcta relación con el Padre Celestial. Tenemos estos beneficios, somos bienaventurados, pero también tenemos estas responsabilidades que nos hacen ser parte de la familia de Dios. Bendiciones, responsabilidades. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Amén, ahí todos amén, ¿no? ¿Verdad? Y no es ser hipócrita, no es ser falso, ¿verdad? Todos queremos ser bendecidos. Y el Señor, en esta tan importante prédica que nos da, dice: ustedes son sumamente bendecidos por ser hijos de Dios. Pero ¿cuántos queremos también las responsabilidades de ser hijo de Dios? Claro que todos debemos también de querer responder a las responsabilidades que nos ha dejado el Señor. Porque también es un privilegio poder cumplir estas responsabilidades. Y entonces esto nos lleva a la pregunta simple de, pues entonces, ¿qué es ser responsables? En el diccionario así dice de la persona responsable: que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a ellas, dice el diccionario. Alguien, ¿qué es alguien consciente? Significa que actúa o decide con ciencia o con conocimiento. No es alguien que actúa de una manera desprolija o desordenada o sin pensar como a veces hacemos, sino es alguien consciente, que actúa conscientemente, es alguien que actúa con conciencia, con conocimiento. Entonces, una persona responsable es aquella que decide actuar conscientemente, con conocimiento, en sus obligaciones. Jesús nos concientiza de estas obligaciones que tenemos los hijos del Padre Celestial para hacernos, ¿qué? Responsables. Y entre estas obligaciones que tenemos, no vamos a volver a mencionarlas a cada una porque ya las estudiamos en las enseñanzas anteriores, estas ya las 23. Pero veamos cómo comienza el Señor a enumerar estas obligaciones luego de decirnos que somos sumamente bendecidos. Ahí en el capítulo 5 comienza con lo que es la visión o la meta más abarcativa para los que ya creímos en Cristo y si somos sus hijos. ¿Qué dice? Después de decir bienaventurados, bienaventurados, dice que seamos sal y luz del mundo. ¿Verdad que empieza con eso el Señor? Es como a modo de, ahí te pongo toda la carne del asador. Eso es lo primero que yo espero de ustedes. Que seamos, ¿qué entonces significa eso? Que seamos testigos de Cristo, ¿no? Un testigo, ¿qué es un testigo? Es aquel que da testimonio. En nuestro caso, como cristianos, damos testimonio ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Con qué? Con predicando su palabra, hablando su palabra y con nuestras acciones, ejerciendo esas palabras, tal como hizo Jesucristo. Dice ahí en Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí en el versículo 16. Y esto es la meta principal del cristiano. Si podríamos decir que el cristiano tiene una meta, es parecerse justamente a Cristo, ¿verdad? Y esta es la enseñanza que nos da el Señor. Y empieza de así, en el Sermón del Monte, diciéndome, así es la manera. Así es la manera de parecerse cada vez más a mí. Tan es así que esta es la meta principal, ser sal y luz, que antes de su ascensión a los cielos, a la diestra del Padre, sus últimas palabras a los discípulos fueron que nosotros, los discípulos, recibiremos poder. ¿Qué tipo de poder habla ahí? Al Espíritu Santo, ¿no? ¿Para hacer qué? Testigos, dar testimonio. Vuelve el Señor a enfatizar como empezó su ministerio en el Sermón del Monte diciendo, esta es la manera. Y ahora me voy con el Padre, los voy a dejar solitos un tiempecito. Me voy y ustedes van a ser los que yo le digo, pero les voy a dar poder. No va a ser así, no los voy a soltar porque sí. Les voy a dar al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que sean testigos, den testimonio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y si estamos aquí en México, es porque estamos muy lejos de Jerusalén, ¿no? Ahí en Hechos 1:8 es el pasaje. Y el Señor pone un piso, digamos, entre comillas, un mínimo, como el salario mínimo, ¿no? Pone un mínimo ahí en Mateo 5, ¿no? Y dice ahí en el versículo 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Acaso Jesús lo hace difícil entender este versículo 20? ¿Verdad que no? ¿Verdad que está simple entenderlo, no? O sea, mínimamente debemos de practicar la justicia de Dios, o sea, las buenas obras de Dios, mejor que ¿quiénes? Que los maestros de la ley y los fariseos, o sea, los que son hipócritas, los que dicen pero no hacen, los que tienen idolatría por el conocimiento o por las cosas de este mundo, quizás también, o por las dos cosas, ¿no? Antes que poner a Dios en el primer lugar. En la palabra de Dios, en la traducción del lenguaje actual, este versículo 20 dice: yo les aseguro, Jesucristo está, te aseguro, así va a ser, que si ustedes no son más obedientes, subrayo obedientes, que los fariseos y los maestros de la ley, nunca, y subrayo nunca, entrarán en el reino de Dios. Tajante, porque así es el Señor, ¿verdad? Recordemos lo que hemos dicho en los domingos, en estos últimos domingos en la serie de la seguridad de la salvación. ¿Qué dijimos? Yo creo que aquí ya todos los que estuvieron participando ya lo saben de memoria. Fe igual obediencia, ¿no? Dijimos que son las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? No hay manera de separarlas. Mientras más fe tenga, mientras más mi fe sea añadida, voy a ser más obediente, más sumiso, más como Jesús. Y el ser obediente es oír o escuchar con entendimiento también, dice en el original griego, la palabra oír. Es oír la palabra de Dios, el evangelio, los mandatos de Dios, el mensaje de salvación y responder, ¿se acuerdan de la palabra? Conscientemente, con conocimiento o entendimiento. Escuchamos la palabra como ahora estamos haciendo, ¿verdad? La escuchamos, wow, y agarramos, entra el conocimiento a nuestra mente, va a nuestro corazón. Si nuestro corazón está endurecido, ¿qué pasa? Rebota, sale, eso no es para mí. O, ay, ¿qué dice el hermano? Siempre es, porque es X, Y. Entonces empieza a rebotar en el corazón. Entonces no estamos oyendo con conocimiento, porque el conocimiento rebotó del corazón. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? La obediencia, el oír y escuchar con entendimiento, conscientemente, es creerle a Dios. Así a la brava, dices, ¿no? Lo resumo todavía más, mis hermanos. En dos letras, es F-E, fe, eso es. ¿Acaso no es esto ser responsables? ¿Qué es persona que es consciente de sus obligaciones y actúa conforme a estas obligaciones? A todos nos gusta, ¿verdad? Las personas responsables. ¿Se imaginan que están trabajando con alguien y, oye, ve a llevar estas cajas y apílalas allá en la bodega al fondo? Y después uno va y no lo hizo. ¿Y por qué no lo hiciste? No, pues. ¿Me han tocado eso? Pues sí, muchas veces. Entonces, esa persona no es responsable. Entonces, se le dice, oye, tienes que cumplir la orden, el mandato. Para eso se te paga, para eso estás trabajando aquí. X, Y. Entonces, pero la persona que es responsable, todo el mundo le gusta. Especialmente los patrones o los jefes. Wow, vemos una persona responsable. Ay, no te vayas. Y si, ay, oye, patrón, oiga, jefe, me voy. No te vayas. No. ¿Por qué? Porque es una persona responsable, consciente de sus obligaciones y que responde. O sea, cumple. Si escuchamos los consejos de Dios, los mandatos de Dios, y no le damos una respuesta favorable, es porque no oímos con entendimiento. Nuestro corazón endureció, no se abrió al consejo de Dios, no se humilló al evangelio. ¿Por qué? ¿Cómo no responder? Fíjense, mis hermanos, ¿cómo no voy a responder favorablemente al mandato de Dios? Si somos los primeros en ser bendecidos, beneficiados por eso. Eso lo digo con conocimiento. Y si no le dimos la respuesta que esperaba el Señor, ¿cómo actuamos? Lo contrario, irresponsablemente o sin capacidad de darle una respuesta que agrada a Dios. Fíjense bien que el origen etimológico, cuando utilizo la palabra etimológico, es pues la raíz, ¿no? Donde está, de lo que significa cada palabra. De la palabra responsable, es la palabra latina, en latín, responsum. Responsum. ¿Qué será esa? ¿Será algún carro de nosotros? Que es justamente una forma latina del verbo. Fíjense de qué verbo es en el latín. Significa responder. Responsum es responder. O sea, una persona responsable, ¿quién es entonces? Aquella que responde, pero responde con ciencia. ¿Está bien? Ahora, cuando decimos que la fe no es una obra nuestra, ¿verdad? Vieron que la fe no es obra, ¿no? No es algo que yo realicé o tenga algún mérito, sino una respuesta. Aquí está, lo estoy relacionando para que vean, ¿no? Al oír la palabra de Dios, como dicen Romanos 10. Es justamente lo mismo que acabamos de mencionar. Dimos una respuesta o respondimos a Dios de una manera responsable. Fíjense, hablamos de los discípulos, ¿verdad? Los discípulos, recién vimos que los discípulos son los que pues hacen lo que el maestro ordena. Pero los seguidores, los aficionados, los que simplemente seguían a Jesús, ¿esos quiénes eran? Los que seguían a Jesús quizás con alguna otra motivación personal o particular, pero no obedecían, no lo seguían con conocimiento, conscientes. O sea, no eran responsables, no daban una respuesta a lo que el Señor demandaba o el Señor les pedía, nos pedía. ¿Se dan cuenta la diferencia, vieron? Entre simpatizantes y meros seguidores y discípulos. ¿Dónde estamos nosotros? Tenemos que estar aquí en este grupo, discípulos. Hoy el Señor nos trae a uno de los temas que nos requiere, nos demanda, seamos oidores responsables o que respondamos obedientemente, que es lo mismo. Conscientes de que si es lo que el Padre quiere de nosotros, es bueno. Principalmente, ¿para quiénes? Para nosotros mismos, ¿verdad? Es bueno para nosotros, empezando por nosotros. El título en la Reina Valera del capítulo 7 del pasaje que estamos viendo es juzgar a los demás. Y en las versiones modernas se lee un poco más específico: no juzguen a los demás, dice. No juzguen a los demás. Y si vamos de vuelta al versículo 1, dice ahí la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados. Esto es un mandato. Es un mandato, no es un consejo decir te convendría o quizás preferiría que lo hagas de esta manera. No, es un mandato. No juzguen para que no sean juzgados. Se ve fácilmente por la manera imperativa como está conjugada esta oración. En la NTV dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados. En el original griego, la palabra juzgar, crino, con K, crino, significa distinguir, decidir mental o judicialmente, con juicio. ¿Para qué? Para juzgar, para condenar y para castigar. En esta decisión que hago en mi mente, aquí empieza, ¿verdad? En mi mente, de emitir un juicio condenatorio o de castigo. ¿Está qué? El objeto. Aquí está el objeto o finalidad de ¿qué? De vengarme quizás, de condenar, de apuntar con el dedo, de maldecir. O cuestionar al prójimo. Admita eso o no. ¿Sí me entiende? Lo admita yo o no lo admita. Yo estoy estimando, hacer una estimación significa, ¿no? O determinando, así es, así esa persona está mal, así fue. oh, cometió un pecado, cometió un error, así, y ya ponerlo, ¿no? Y clavarlo en eso, ¿no? Estoy determinando que esa persona actuó mal o procedió erróneamente. Entonces Dios dice, espérate, espérate, ese no es tu trabajo. Esto, fíjense bien, ¿por qué no es mi trabajo? Porque esto es ponerme en la posición ¿de qué? De juez, de juez. Yo, el discípulo, juez. Juez, ¿qué es? La persona que tiene la autoridad y la potestad para juzgar y sentenciar. No solo nos juzga, sino que tiene el poder y la potestad de sentenciar. Decirle, tan, tan, al infierno, a la cárcel 10 años, 20 años. El juez es quien tiene esa autoridad y potestad para hacer un juicio en base a las evidencias y pruebas, significa acciones, obras, y dictaminar una sentencia en firme. En firme significa ya. Así va a pasar. Ahora, con esto de clarificado, vamos, entendido, la pregunta sería, ¿tenemos nosotros como hijos de Dios la autoridad y potestad de hacer juicio y dictaminar sentencia? A ver, contesten. Contesten, esta sí contesten. ¿Verdad que no? No, ¿no? En las cortes y tribunales de este mundo, no son los hijos de los jueces, ¿verdad? Que tienen autoridad, ¿te imaginan? Ahí está el juez y el hijo sale, él hizo, condénenlo. No, no. El hijo no tiene, el hijo no. Ya después, si se recibe de abogado, no sé cómo, quién se necesite, y haga carrera en el, ahí, pues para ser juez, y lo elijan de juez, pues bueno, ya él es juez. Pero mientras sea hijo nomás, pues no tiene la potestad. Solo el juez tiene la potestad de hacerlo. Y gracias a Dios que nosotros como hijos no la tenemos. Yo le doy gracias a Dios que no la tenemos. ¿Y de quién es esa autoridad entonces? De Cristo. Cuando Jesús cumplió toda su misión en la tierra, luego de resucitar de los muertos, dice a sus discípulos, ¿quién es quién en el reino de Dios? Mateo 28:18, ahí donde empieza la gran comisión, ¿no? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, ¿qué está diciendo ahí Jesús? Yo, Jesucristo, yo soy el juez. Y se acabó, ¿no? En Filipenses está escrito, que el Padre le exaltó a lo sumo, que significa que lo elevó a la posición más alta. Y que al nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. En Colosenses dice que Cristo es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y volviendo a la gran comisión ahí en Mateo 28, primero expone el Señor Jesús, primero que expuso en el versículo 18, yo soy el juez, yo tengo la autoridad y toda la potestad. Y luego nos dice que somos nosotros, sus discípulos, que como aprendices del Maestro debemos de ir a ser más aprendices, discípulos de Cristo, no de Pedro, no de Pablo, no de nadie, no de ningún pastor o predicador, sino discípulos de Cristo. En el versículo 19 así lo dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí está el nuevo pacto, ¿verdad? Ahora ya no es a los judíos y ahora todos, a los gentiles se les abre la puerta de la gracia, del plan de redención del Señor. Entonces, y gracias a eso, ¿no? Esto, los discípulos, o sea, que los que fueron los primeros discípulos, los apóstoles, cumplieron lo que Jesús les encomendó, ¿verdad que sí lo cumplieron? Lo cumplieron, ahí está registrado en la palabra y después sigue y sigue y sigue y pasaron 2000 años Y aquí estamos nosotros, al igual que Pedro, Juan, Natanael y todos, Andrés, todos ellos, al igual que ellos, con la misma encomienda. Entonces, si nosotros tenemos esa encomienda y no tenemos esa potestad de jueces, ¿para qué perder el tiempo en algo que no nos puso a hacer? ¿Para qué perder el tiempo? Porque lo único que va a causar es disensión, división y dolor. Por ahí a usted no tanto, pero a la contraparte sí le va a causar dolor. Es más, ¿para qué hacer juicio de los demás si nos advierte el Señor aquí que no lo hagamos? Usted le cree al Señor, ¿verdad? Entonces, si Él dice que no lo hagamos, no sea como el Darío, ¿no? Mi hijo. No lo hagas y va y lo hace. O sea, al revés, ¿no? Siempre, si le digo mejor hazlo, no lo hace. Y así funciona, ¿eh? No sé cómo le dicen, psicología inversa le dicen. Pues así. No hagamos como Él. Es más, ¿pero por qué? Y ahí vamos de vuelta a Mateo 7:2, en donde el mismo Cristo, el Señor, nos dice por qué. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Qué tremendo, ¿verdad? En la traducción del Lenguaje Actual dice: si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Ay, ¿quién quiere que sea duro Dios con cada uno? ¿Verdad que no? Yo no, a mí en temor y temblor. Yo le digo, no, yo no quiero que sea duro conmigo. Entonces, ¿qué me dice el Señor? Bájale, bájale, bájale 2 grados. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Ya ven? Por eso el consejo de Dios, cuando en Juan 13:34, ¿qué dice? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y por medio de obedecer esto, cumplimos la gran comisión de reproducirnos. ¿Qué es reproducirse en la iglesia? Crear más discípulos, no seguidores, simpatizantes, gente que viene a buscar, no sé, algún anhelo particular o a cumplir un, no sé, X deseo personal, agenda personal que tenga. No, venimos a reproducirnos creando más discípulos de Cristo. Claro, empezando por la familia. Mis hijos, mi esposa, pues tienen que ser seguidores, no solo seguidores, sino discípulos de Cristo. Y después aquí en la congregación. ¿Qué dice el versículo 35 ahí en Juan capítulo 13? Si vemos, dice: con esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo dice el Señor que nos van a reconocer como discípulos de Cristo? A ver, ¿cuál es la medida? Cuando nos amamos unos a otros, con el amor que Cristo nos amó. Esa es la medida. No es yo conocer más como los fariseos, y porque yo conozco más me siento mejor o superior a otro. Al contrario, mis hermanos, al contrario. Ahora sabemos bien por qué nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Verdad que ustedes? Algunos nos engañamos, ¿verdad? Que a veces nos salimos ahí engañados, ¿no? Pero mientras más nos acercamos a Dios, menos nos autoengañamos. Y ahí vemos que nosotros sabemos bien que tendemos ¿a qué? A tomar esta labor de jueces que el Señor nos prohíbe. Tendemos a entrar en esa labor que el Señor dice: ¿para qué? Te vas a meter en broncas. Te vas a meter en problemas. ¿Para qué lo haces? Sé bendecido. No entres en esta labor. Déjamelo a mí. ¿Usted piensa que la labor del juez es fácil o difícil? Claro que es difícil, ¿no? Claro que es difícil. Yo veía la otra vez unos jueces que tenían que, pues sí, ver una cosa tremenda, ¿no? De un niño, un joven que mató a otro niño. O sea, pero sin querer, bueno, entre comillas sin querer, pues estaban jugando con armas y lo mató. Y era muy, o sea, yo decía, no, imagínense si soy juez de eso. Qué penoso sería tener que decidir sobre ese caso. Es triste. Yo no quiero estar en esa posición. Y así como no quiero estar en esa posición de ese caso difícil, el Señor nos dice, no estés en ninguna vez, no tienes que estarlo. Al contrario, te redimo de estar en esa posición difícil. Y no lo seas jamás. Tú sé discípulo. Tú sé sal y luz. Ve y reprodúcete en más discípulos. No juzguen. Pero nos creemos con la autoridad para hacerlo muchas veces. ¿Por qué? ¿Y de dónde sale esa potestad que creemos que tenemos, esa autoridad para ser jueces? ¿Por qué? ¿De dónde sale esa autoridad? No de la Biblia, ¿verdad que no? Lo acabamos de leer, en la Biblia no está eso. Si no, sale, fíjense bien de dónde sale. De, según mi experiencia, esa señora estaba así, de repente veo que está allá y allá no sé qué. No, ya se juntó con no sé quién. Ay, esos dos chavos nomás nunca salen y nomás andan entre ellos. No, ya yo sé. Según mi experiencia, o según mi conocimiento de tal o cual. Usted sabe que yo soy economista, ¿no? Entonces, según la economía de esto, yo pienso que esa persona es bien mal administrando sus bienes y no sé qué, pues, ¿entienden? En la Biblia no sale, según yo sale. Según lo que me dijeron, esa es la peor, Según lo que me dijo fulano y mengano de tal, que estaban allá y hicieron eso. Ah, los que atracaron el Oxxo, creo que fueron los vecinos de enfrente. Según lo que me dijeron, y andamos en rumores, en dimes y diretes. Según yo, no según la Biblia. Pero no, entonces, esta no es una autoridad delegada de parte del Señor, ¿verdad? El Señor, esta autoridad no nos la va a delegar, porque es una autoridad difícil de cumplir. Él sabe que no estamos capacitados. Al contrario, ya vimos que el único que tiene esa autoridad delegada por el Padre Celestial, ¿quién es? El Maestro de Maestros. Nuestro Salvador Jesucristo. Es bueno que estos baldazos de agua, ¿no?, que nos dan a nuestro ego, de vez en cuando, es para nuestro bien, ¿no? Nos ubican en la posición correcta en la relación con Dios. El juez, nosotros, ¿qué? Pues siervos, trabajadores, discípulos. Y sigue en el pasaje 7 de Mateo, versículo 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La paja o mota, en el griego original está como carpos, con K y PH, carpos. ¿Qué es esta paja? Son, pues ya lo sabemos, ¿no? Son finas agujas de hierbas, astillas de madera quizás, pero filamentos más chicos y finitos de la madera. La viga, por el contrario, es totalmente lo opuesto. Una gran pieza de madera cuadrada o rectangular. Eso es una viga, aquí en este ejemplo, ¿no?, que nos da el Señor. Aquí el tema no es tanto que siempre el otro tiene menor o poca culpa que siempre yo. O sea, tampoco nos pongamos en la de víctima. No, yo el peor de todos. No significa esto. Sino, habla de la tendencia que tiene el hombre, el ser humano, ¿no?, de autoengañarse. y hacer juicio dentro de su mente de esta manera, en que siempre es el otro, o casi siempre, o la mayoría de las veces, es el otro el que tiene la viga, y yo nomás quizás tenga nada, o apenitas unas pelucitas de paja. ¿Verdad que es así como pensamos muchas veces? De repente, así, pues así nos va, ¿no? Pero así pensamos, así somos. No está mal afirmar esto. Al contrario, hay que ver, ay, sí es verdad, sí soy. Y el versículo 5, pues es concluyente, ¿verdad? En este pasaje. Dice hipócritas el Señor, ¿no? Hipócritas. La gente que piensa así, ¿qué es? Hipócrita. Así como le dice innumerables veces, ¿a quiénes? A los fariseos, ¿no? A los líderes religiosos de la época de Jesús. Y cuando el Señor me llama hipócrita, es de mucho cuidarse. Si el Señor estaría aquí presente y me miraría con esos ojos de fuego, ¿verdad? Y me diría, hipócrita. No, me desmayo. Se me hacen las piernas de mantequilla. Imagínese eso. Pero cuando nos ponemos en la posición de juez, así nos ve el Señor, nos está diciendo hipócritas. Y cuando el Señor me llama hipócrita, es de mucho cuidado, porque así le llaman a los que ni entran ni tampoco dejan entrar a otros al reino de los cielos. Así le llama a los fariseos. ¿No es de cuidarse eso? En la NTV, aquí el versículo 5, dice, hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Y aquí viene, ¿no?, este tema, ¿no?, que es cuando tengamos tanto celo por corregirnos a nosotros mismos, como lo tenemos cuando queremos reprender o corregir a los demás, seremos conscientes o con conocimiento. Es decir, conoceremos nuestros propios defectos mejor para responsabilizarnos de ello primero. ¿Qué quiere entonces el Señor? Mejor responsabilízate de tus propios errores, aunque tú los veas como pajita, como filamentos. Ah, no importa, Señor, si yo te estoy diciendo, yo soy bueno y yo no sé qué. No, el Señor dice, primero mejor céntrate en tus pecados y en tus cosas que hay que corregir, que quizás no son como tú piensas, poquitas, quizás son más muchitas que poquitas. Esta es la manera de responder a Dios como le agrada. ¿Cómo es? Corrigiéndonos, autoevaluándonos, siendo responsables. Acuérdense la palabra, ¿de dónde viene, no? De responder, ¿no? Pero no responder así porque sí, sino responder con ciencia. Y así luego veremos bien. Miren, así luego, cuando seamos más conscientes de ese celo que tenemos por corregir a otros, mejor corrijamos, autocorrijámonos a nosotros, dice el Señor. Así luego entonces vamos a ver bien, y aquí viene, no es que ahí termina, vamos a ver mejor, bien, correctamente. ¿Para qué? Para poder ayudar al prójimo. Ahí mismo lo dice, ¿se acuerda? Aquí lo leímos. Entonces, después verás lo suficientemente bien. ¿Para qué? Para ocuparte de la astilla del ojo de tu... Es que no es que dice, no te ocupes de la astilla del ojo de tu hermano. Pero primeramente, pon bien la medida de la vara que haces en las cosas. Sé consciente y responsable. Terminamos aquí con el versículo 6. El versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto realmente se ha interpretado de muchas maneras, y de hecho, pues hoy vamos a ver, así como Dios puso en mi corazón, en el versículo 6 aquí, Cristo nos muestra la diferencia entre el juicio y el discernimiento. Porque hasta ahorita vimos, y entonces todo dice, pues, ¿qué dicen los cristianos que andan mal? Que, yo me incluyo, ¿no? Yo en la otra, hombre, todos andábamos bien chuecos. Pero al primero que se ponía a decirnos, oye, ¿no está mal tomar, ir a la iglesia? ¿Cómo está eso? ¿Eh? ¿Cómo está el desvelarse antes de ir a la iglesia? ¿No hay que estar preparado para antes del domingo? ¿Eh? Y yo pues decía, no me juzguéis, no juzguéis, porque así seráis juzgados. Ahí sí le sacaba, ¿no? Yo, pero, y sí lo he hecho, y sí también lo he escuchado muchas veces, mis hermanos. Pero por eso ahora lo importante aquí, este versículo 6, no, Cristo nos quiere mostrar, espérame. Hay una diferencia entre el juicio y entre el discernimiento. Porque no ser jueces no significa que no discernamos, que no tengamos conciencia y responsabilidad. En el mundo hay jueces, ¿verdad? En el mundo hay jueces, como dijimos, que imparten la justicia de Dios hasta que vuelva Cristo. Ahí en Romanos 13:1 dice, sométanse toda persona, incluye a los cristianos, toda persona, a las autoridades superiores. Y aquí incluye principalmente las seculares, pero también en la iglesia. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Fíjense. Tiene la autoridad, estos jueces seculares, tienen la autoridad delegada de Dios, aunque ellos no conozcan a Dios. Son creación de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Son hombres, son seres humanos. Y tienen la autoridad delegada de Dios, ¿para qué? Para ejercerla. Dios da autoridad, ¿para qué? Para que se ejerza, para que se haga lo que Dios manda hacer. ¿Ejercerla en dónde? En las iglesias, no, en las sociedades, en las naciones, en los países. Y que no, ¿y cuál es el propósito? Yo creo que aquí todos lo saben, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Que dicen Deuteronomio, para que no aumente el mal entre el pueblo, entre la población. Y siempre citamos, ¿no?, el ejemplo ahora como está México, ¿verdad?, entre la población. Hoy veía en el periódico, a veces veo el periódico de allí, de Nuevo León todavía, de Monterrey, porque ahí viví mucho tiempo, y decían, hoy en un día murieron 11 personas ahí, y todos los días mueren promedio 4 personas en forma violenta. No estoy hablando muerte natural, estoy hablando de forma violenta, balazos y no abrazos, puro balazo, violentamente. Uf, muchas personas, ¿no? Diariamente, 11 murieron ayer. Entonces digo, ¿qué pasa ahí? ¿Quién está fallando? La autoridad secular, los gobiernos, los jueces seculares también, todos, pues todos ahí incluidos. ¿Están fallando a qué? A la autoridad que Dios les delegó de ejercer la justicia de Dios en la sociedad, para que el mal no aumente. ¿Se dan cuenta? Cuando una sociedad, mientras más se aleja de Dios, ¿qué es lo que pasa? Porque el mundo dice, no pasa nada. Sí pasa. Por eso el mundo de hoy está como está, porque el mundo de hoy es más ateo, más incrédulo que cualquier otra época en la historia de la humanidad. Y así están los resultados del mundo. Pues todos sabemos la historia, entonces aquí hay muchos que tienen cierta edad, y por ejemplo yo en los 80, pues me acuerdo, yo recuerdo que mi papá no dejaba el carro cerrado, no lo, en esa época ni estaba para cerrarlo en forma automática como ahora, ¿no? ¿Verdad? Era con la llave, le cerraba y checaba cada puerta, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Y así estaba. Pero él no, dejaba todo abierto, hasta las ventanas abiertas. La puerta de la casa que daba a la calle a la calle, directo a la calle, estaba abierta. Y a la noche nomás la cerraba, por costumbre. O sea, yo recuerdo eso. Hágalo ahora. No estoy diciendo que lo haga, después, ay hermano, usted me dijo y me robaron todo. O sea, no estoy diciendo que lo hagan, sino cómo está la sociedad. Es tremendo, es tremendo. Pero bueno, explicando esto de la autoridad, ahora dentro de la iglesia, también hay una autoridad delegada. Todos somos siervos, pero a algunos se le dio esa responsabilidad, capacidad de responder conscientemente, conciencia, de guiar, para esa responsabilidad de guiar y dirigir a las ovejas. Los pastores, los ancianos, los obispos en las iglesias de Cristo deben de ejercer también esa autoridad delegada como los jueces seculares. No, aquí es diferente. Es con amor y discernimiento, en ese orden, con amor y discernimiento, ese es el orden. Recuerden, si no hay amor, ¿qué dice en 1 de Corintios capítulo 13? ¿Qué dice? Seríamos como címbalos, o sea, no seríamos nada, tan simple como eso. Fíjense bien cómo se ejerce la autoridad aquí en la iglesia. Primero dijimos amor y segundo discernimiento, tanto para adentro como para afuera, o sea, tanto como para entre los hermanos aquí en la congregación y también cuando salimos afuera. No olvidemos la primera meta que tenemos principal, ser sal y luz en el mundo. Ahora, ninguno de los dos debe de faltar, mis hermanos. El amor y el discernimiento. El primero, el amor, es lo que leímos recién en, ¿dónde? En Juan 13, 34. Un versículo que hay que anotárselo y hay que memorizarlo y hay que tenerlo siempre en el corazón. Y el segundo, el discernimiento, lo que estamos viendo, es lo que ahora en el versículo 6 nos dice. Para entender. Entonces aquí el versículo 6 de Mateo 7, volviendo ahí, ¿no? Para entender una relación entre los perros y cerdos, veamos una ilustración del libro de Proverbios que Pedro el apóstol se refiere ahí en su libro en 2 de Pedro 2:22. 2 de Pedro 2:22, ¿se acuerdan? Ayer fue todo 2:22, ¿se acuerdan? Aquí también 2 de Pedro 2:22. Dice, y él dice, dice el proverbio, el perro, ¿a dónde vuelve? A su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo, vuelve al lodo. O sea, es su naturaleza, está diciendo el proverbio. Es su forma de ser, su naturaleza caída, incrédula, o sea, sin fe, los hace seguir ahí. Entonces, los perros y cerdos aquí son representativos de las personas incrédulas, de la gente que no cree, de los que no han nacido de nuevo, de los que ridiculizan o rechazan y hasta blasfeman del Evangelio. ¿Alguno escuchó a alguien que blasfeme del Evangelio? O sea, yo sí lo escuché. Es muy triste, ¿no? Es impactante, ¿no? Pero sí lo escuché. Por lo tanto, fíjense, no hemos de andar nosotros, lo que quiere decir, peleándonos y debatiendo con esa gente incrédula en el mundo. Tenemos que tener discernimiento. Recordemos cómo nos enseñó el Señor a evangelizar. ¿Cómo nos enseñó el Señor a evangelizar? Nos dijo, id, vayan, y bueno, pero en Juan 13:35 acabamos de leer. El amor que tengan unos con otros por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. O sea, si yo me agarro, digamos, con una persona ahí que le estoy tratando de evangelizar allá en la calle, ¿no? Y me empiezo a subir el tono y es que tú te vas a ir al infierno, eres el hijo de diablo, y no, le empiezo a decir cosas así. Lo voy a ofender. Y él me va a decir, y usted que no sé qué, y bla, bla, bla. Y empieza ahí. ¿Qué logramos con eso? ¿Que él se aleje más del Señor o que se acerque? Claro que se aleje, ¿no? Entonces, Por eso el Señor nunca nos deja solo, siempre nos da el consejo oportuno. Y dice que el amor entre unos y otros es la prueba ante el mundo de que van a ser mis discípulos. El amor que yo demuestro en mi familia, en la congregación, entre mis vecinos, entre los allegados, conocidos. Nosotros como verdaderos creyentes necesitamos identificar a estas personas con discernimiento. Dice en 1 Corintios 2:15, no lo busqué, el que es espiritual los juzga todo. Y aquí juzgar es discierne, lo discierne. Espérame, aquí, acá sí y acá sí. ¿Sí me entiende? Y ahí mismo en el versículo 14 dice, mientras que la persona sin el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. La palabra de Dios es locura para ellos. Y no la puede entender, porque se han de discernir solo a través ¿de qué? Del Espíritu. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Al compartir la palabra, como nosotros nos convertimos, ¿no? Escuchamos la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Oh, espérame, ¿a poco es así? ¿Y me qué? Y me contrasta, me compunge, ¿contra qué? Contra lo pecador, lo sucio que soy. Y él, ¿por qué se rebajó para morir por mí? Porque me amó primero. Y ahí empieza, ¿eh? Y ahí empezamos a entender lo que es verdaderamente el amor. El mundo dice que el amor es... ¿Cómo dice el amor es qué? Love is love, ¿no? Dice, el amor es el amor. No, el amor es Dios, dice la palabra. El amor es Dios. Nosotros debemos de entender esto. Esto no significa de que nos debamos de abstener, de restringir completamente a predicar o enseñar la palabra, el evangelio ahí al mundo incrédulo, a los vecinos. No. Recordemos la gran comisión. El mismo Jesús comía ¿con quiénes? Con los pecadores. Se juntaba con los publicanos y les enseñaba, por ahí en Mateo 9:10. La misma instrucción que Jesús da en Mateo 7:6 que acabamos de leer, del pasaje principal. Él dio a sus apóstoles y les dijo, si alguien no os recibe, fíjense bien, la misma instrucción de Mateo 7:6, en Mateo 10:14, si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué significa? Maldigan a ellos, díganle, debátale, muestren cuánto saben de la palabra de Dios. No, la paz. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la paz. ¿Qué queremos? Salvarlo a esa persona, llevarlo al conocimiento, a la conciencia del Señor. Nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que somos creyentes. Tengamos la responsabilidad de amar y discernir dentro y fuera de la iglesia también. En la iglesia, con amor, tratar, servir, respetando a los demás, tanto adentro como afuera. Y si crees que eres mayor, antes de juzgar, primero, mejor sirve al menor. Eso es lo que el Señor hoy nos enseña. Eso hay que poner en acción. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra siempre es fiel y siempre es verdad. Nosotros somos muchas veces los que queremos meter cosas que no hay en tu palabra. Interpretamos muchas veces a nuestra manera. Y hacemos cosas que tú no nos mandaste hacer, Padre. Perdónanos. Perdóname, Señor. Perdóname por este corazón altivo, por esta cerviz alta. Humíllame, Señor, con el poder que tú solo tienes, el poder de salvación, el poder de amar y llevarnos a la verdad de tu palabra. Y a esa verdad nos rendimos, solo a esa verdad, Padre. Ayúdanos a disfrutar con gozo y paz en esa verdad, Señor. A ser más discípulos, dentro de nuestra familia, dentro de nuestros vecinos, dentro de nuestro trabajo, en la congregación. Saber amar también. Saber que sin amor no somos nada, Señor. Y que si somos o pensamos que somos mayores, entonces tenemos la responsabilidad de responderte con conocimiento, conciencia, de obedecerte y servir al menor. Señor, ayúdanos y guíanos en este servicio a ti, Padre. Es un servicio a ti, Padre, no es a mí y a nadie que esté en la iglesia. Te sirvo, Señor, te servimos para agradarte a ti, mi Dios. Ayúdanos en nuestra incredulidad, en nuestra maldad, en nuestro autoengaño, Padre. Sácanos de todo eso, Padre. Gracias te damos porque tú, con tu palabra, nos sostienes. Y en tu amor, Padre, nosotros recibimos ese amor y lo damos. Ayúdanos a hacer ese ducto, ese intermediario, Padre, que fluya tu amor y no lo retenga. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.